finta rimar, porque no estás a mi lado. Hoy me ves esto drogado y es por culpa de tu amor, que si no me quieres más, no me enojo. Recalé.